nadando y busca la orilla, él busca terminar. Pero no quiere ser solo un pescado, él quiere alimentar. Nadando un plan que le arme el destino y el miedo un gran final. Pero él habla y no ve lo que pesa. Solo tus pasos aclaran.